si solo se vive una vez. Y otra vez toca la banda en Culiacán, me ven. No todo es chamba, la pasamos bien. El cuerno colgado se ve. Y puro stream up, compa Jesús, compa Chinito. Arriba Guanajuato, perros. Que sigan llenando las pacas, mi papá. Fuerza Regida. Compa Carro, compa Chinito. Chéves, vamos en putiza, que siga el fiesto. No se asusten, se retenen, la charola pesa más que el chalecón. Y otra vez ando gastando lo que